El contacto es con Chile. El gusto de recibir una vez más a Cristian Cruz, abogado, activista por los derechos humanos en el hermano país. Cristian, bienvenido una vez más a Radio Centenario. Muy buen día, como siempre, para ti, Hernán, el resto de los integrantes de la radio y de sus radioescuchas. Bueno, queríamos actualizar información contigo que nos enviabas hace algunos días. Sobre una nueva resolución judicial que involucra a uruguayos desaparecidos en Chile, ¿verdad? Sí, efectivamente la Corte de Apelaciones de Santiago, con un fallo de segunda instancia, y por lo tanto todavía queda lo que determine la Corte Suprema, resolvió o determinó que dos oficiales en retiro del Ejército de Chile, ambos integrantes del Regimiento Tacna, el Regimiento Tacna es el regimiento que queda más cerca del Palacio de la Moneda, es decir, del centro cívico de la capital. Estos dos oficiales eran a la vez del área de inteligencia, que en primera instancia fueron condenados a 5 años y 1 día de cárcel, cada uno como cómplices. Ahora el tribunal determinó que son autores, que es lo que nosotros estábamos solicitando, como autores del secuestro calificado, es decir, la desaparición forzada de Alberto Fontela, Juan Zendán Almada, ambos ciudadanos uruguayos, y también del ciudadano brasileño Tulio Quintiliano Cardoso. Yo creo que es una resolución relevante porque ratifica, además de lo evidente, pone en su lugar, cierto, la verdad acompañada de la justicia y en definitiva nos acerca cada vez más al paso final que debiese implicar que estos dos oficiales entren a cumplir cárcel, prisión por tan graves crímenes. Claro, esto fue una resolución para entender las vueltas judiciales, digamos, fue un tribunal de apelaciones que entendió que tenían más, que había elementos para asignarles más responsabilidad a estos militares involucrados en las desapariciones, Cristian. Correcto, seguramente el tribunal de primera instancia dijo, donde ninguno de ellos era el comandante del regimiento, quizás por eso entendió que no eran los autores, pero aquí ellos ambos eran miembros de inteligencia y en el expediente quedó bastante claro, y así lo dijeron incluso conscriptos y otros soldados, que ellos eran los responsables de la custodia, del ingreso, del interrogatorio y del destino de los detenidos. O sea, todo el camino, el vía crucis que sufrían los prisioneros al interior dependían de ellos. Actuasen o no por mano propia, pero incluso sabemos que actuaron por mano propia, que torturaron. Hay descripciones no muy detalladas de algunos soldados que realmente, por más que uno las sepa o las suponga, no dejan de sobrecoger lo que eran capaces seres humanos de hacerles a otros seres humanos, solo por pensar distinto. Claro. Y ahí estaban estos dos oficiales. Señalar que uno de ellos, Rafael Ahumada, quizás ustedes ya lo ubiquen al menos de nombre, es uno de los condenados en el caso Cóndor por la justicia italiana, donde hay víctimas, ¿cierto?, principalmente de Uruguay y Argentina. Más allá que todos estos condenados, entiendo, ninguno de ellos está en Italia. Bueno, Rafael Ahumada ya tenía esta condena en Italia por el caso Cóndor. Y a esto se suma Tapia Castillo, Jorge Tapia, que sabemos que tuvo responsabilidad en los crímenes perpetrados con las personas detenidas en La Moneda y en los edificios públicos cercanos a La Moneda, llevado al Tacna, y que por esas cosas que yo no puedo entender, hasta el momento no había sido condenado ni procesado en ninguna, salvo en esta causa de uruguayos y del brasileño. Cabe siempre tener la aclaración a nuestros países porque hay distintas variantes. ¿Están presos, están en cárceles estos militares, Cristian? No, por eso hacía la salvedad de que se necesita la palabra final de la Corte Suprema, y una vez que la Corte Suprema dicte su palabra, su sentencia, su resolución, ahí recién se va a cumplir el fallo que ellos determinen. Yo la verdad veo muy difícil, si yo lo veo en el tema del texto o de los medios de prueba, no veo posibilidad que ellos no sean condenados en calidad de autores. Claro. Ahora, bueno, por eso un tribunal no es mi palabra, vamos a ver qué es lo que ellos determinan. Y lamentablemente al presente llevamos un retraso de más o menos 3 años. Es decir, tenemos causas ingresadas el 2018 a la Corte Suprema y que todavía no se ven. Y esto es como un trencito, la que va llegando se va acoplando al final. Claro. Entiendo que a partir de marzo, abril existirá mayor celeridad. La demora aparentemente vino dada tanto por el estallido social como principalmente por la pandemia. Seguro. Por algunos datos de estos casos que ha manejado la prensa uruguaya, Cristian, concretamente el periódico La Diaria, se habla de algún detalle más de lo que pasó con estos uruguayos. Zendán, Fontela y su pareja, Ann Winifred, que por el nombre no parece uruguaya ni chilena, fueron detenidos por un contingente en la casa de Fontela, en la comuna de Las Condes, en Santiago, y luego trasladados junto a otros 20 extranjeros a la escuela militar, donde fueron interrogados ahí sin ser torturados. En esa circunstancia, Winifred recuerda que algunos cadetes, clamaban para que asesinaran a los prisioneros, y sobre la noche del 12 de septiembre, Zendán, Fontela, Quintiliano y Winifred fueron trasladados a Tacna, al regimiento de artillería motorizada 1 de Tacna que vos mencionabas. Fueron obligados a formar fila para ingresar, mientras que Winifred, que tenía 5 meses de embarazo, fue trasladada al cuartel de blindados 2 Santa Rosa y liberada al día siguiente. Fontela tenía 26 años y 2 hijos, era empleado de un restaurante en Santiago, había llegado en noviembre del 71, y Zendán tenía 22 años, una hija de 9 meses, y trabajaba en un hotel de la capital chilena. Y la versión de las Fuerzas Armadas y Carabineros dicen que los cuerpos fueron arrojados al mar en las costas de San Antonio, mientras que un testigo sobreviviente del regimiento de Tacna asegura haber reconocido a los uruguayos siendo trasladados desde ese lugar hacia el río Mapocho, que tiene ese río una historia siniestra, Cristian. Sí, mire, ¿me escucha? Sí, perfecto. ¿Aló? Sí, ya. Mire, respecto a que habrían sido arrojados a las costas del Pacífico, esa versión la dio Manuel Contreras, ¿cierto? Que era el jefe de la policía o del aparato represivo. Se indagó sobre el particular y nunca se pudo ni confirmar ni descartar, porque era solo su palabra, que claro, él entregó un listado de cientos de víctimas, cientos, y algunos de los datos que él entregó se pudo corroborar que eran falsos. O sea, lo que él hizo fue causar un gran dolor, principalmente a las víctimas, porque yo en ese instante trabajábamos en el programa de derechos humanos del Ministerio del Interior, y tuvo que haber sido más o menos el año 2008, 2007, y eso generó gran revuelo. Fuimos analizando todo el equipo, caso por caso, lo que él dijo. Entonces, cada abogado, por decir algo, nos pasaron 20 casos. Entonces yo, por lo tanto, recuerdo mis 20 casos, y me quedó claro que algunos de los que él decía no eran ciertos. Por ejemplo, decía, tal persona fue arrojada al mar, y eso contrastaba con la versión de que la persona en realidad había sido encontrado su cuerpo en una fosa común. Claro. Es muy probable que en un porcentaje importante él haya dicho la verdad, pero lo que él también quería era sacarse la responsabilidad de encima, porque culpaba a funcionarios de investigaciones, de carabineros, es decir, tratando de exculpar a la DINA y tratando de exculparse a sí mismo de las responsabilidades por esos crímenes. ¿Ya? Claro. Ahora, sí sabemos que hubo otros dos uruguayos que fueron llevados a San Antonio, de Jasver, se llamaba el regimiento, y que estuvieron ahí. Entonces, tampoco tenemos la certeza que todos los uruguayos fueron trasladados a Tejas Verdes, porque los otros dos, que es Julio César Fernández y Nelsa Gadea, fueron detenidos en general en Santiago. Eso es lo que pudimos determinar. Uh-huh. Uno de ellos fue visto, Julio César, en un regimiento en Colina, más o menos 30 kilómetros al norte de Santiago. Entonces, no hay un camino único e inequívoco. Y además sabemos de decenas de uruguayos que llegaron al Estadio Nacional y que sus vidas fueron salvadas gracias a la labor, a la gestión principalmente del entonces embajador de Suecia en Chile, Harold Edelstam. Claro. Entonces, no había un único camino para los y las uruguayas detenidos, haya sido Montoneros o de otros movimientos o partidos políticos de izquierda en el Uruguay. Entonces, eso fue muy, muy doloroso, es un tema no cerrado. Y esos dos oficiales del TACNA, pudiendo decir qué pasó con estos desaparecidos, y quizás eso les permitiría una rebaja de pena, no hablan. Mm. En general, ningún agente ha hablado respecto al tema, lo que no deja de impresionar. Claro. Se mantienen en su mentira, que la han transformado en su verdad propia de los desaparecidos no existen, nosotros no somos culpables, cuando los medios de prueba son claros, inequívocos, no hay posibilidad de error en cuanto a esa responsabilidad. Claro. Vos decías que en este caso, entonces, sobre estos dos militares, falta una resolución final a nivel de la Suprema Corte, digamos, chilena. Correcto. Sin lugar a dudas, los condenados van a recurrir a la Corte Suprema, por lo tanto, esta va a conocer, y mientras tanto, lo que ellos hacen es firmar una vez al mes en el tribunal. Esa es la única medida cautelar, y además tienen prohibición de salir del país. Claro. Ahora, obviamente, el señor Ahumada no va a salir, porque si sale debiese ser extraditado por un tercer país con destino a Italia. Bien, bien. Queda esta situación planteada. Entonces, ¿algo más que quieras destacar en general del tema de derechos humanos? Ángeles me estaba comentando por interno, que está escuchando, y lo mismo lo pensaba mientras los decíamos, que lo que vos decías, esa versión que manejan los militares de que tiraron los cuerpos al mar, se ha dicho acá, ¿no? Muchos dijeron que a la salida de la dictadura se hizo una operación de remoción de restos de desaparecidos donde habían sido enterrados y tirados al mar, y algunos se han ido encontrando y se sigue investigando, se mantiene la esperanza de que aparezcan datos de efectivamente dónde estén esos restos. Parece una práctica similar en todos nuestros países, esa versión que dan los militares, Cristian. Correcto, también la misma versión, que los archivos no existen, que se destruyeron totalmente, algo ha aparecido, porque sabemos que el ejército tiene, sin lugar a dudas, el resto de las Fuerzas Armadas también. Y bueno, aquí el año 78, espero no equivocarme, 77, 78, se realizó la denominada Operación Retiro de Televisores. Ese fue el nombre textual de la operación, que implicó una orden para que los asesinos concurriesen al lugar de los hechos donde habían enterrado, inhumado a las víctimas. Por eso era importante que los asesinos de mano propia concurriesen, también algunos conscriptos que entendemos fueron forzados a aquello. Entonces ellos sabían o podían determinar el lugar exacto, excavaron, mezclaron, hoy día se sabe, tengo que decir, es una verdad dura, pero hay que decirla, mezclaron, no sé por qué, o eso dijeron algunos militares, mezclaron estos cuerpos con cuerpos de perros también, y los arrojaron al mar. Esa es la versión, ¿cierto?, y lo que ha determinado el proceso. Pero a pesar de eso, no todos los cuerpos fueron totalmente retirados, no todos los cuerpos fueron hallados, se ha seguido encontrando en algunos lugares. Y, por ejemplo, decir que en la zona norte nos encontramos con el caso que un cuerpo que estaba identificado como detenido desaparecido, surgieron dudas durante la investigación, se hicieron las pericias y se determinó que ese cuerpo no solo no pertenecía a ese detenido desaparecido, sino que pertenecía a dos personas. Claro. Y todavía no podemos saber a qué dos personas pertenecen. O sea, ese es el nivel de maldad, llegar a mezclar cuerpos, mezclarlos con restos de animales. Fue brutal y se denominó Operación Retiro de Televisores. Tremendo. Tremendo. Vamos a seguir atentos a todo este camino, también a la pelea judicial y a la lucha por verdad y justicia. Estamos llegando casi al final del programa. Cristian, gracias por estos minutos. Como siempre, un abrazo para vos y todo el pueblo chileno. Muchas gracias, un gran abrazo para ti, toda tu gente ahí en la radio, y por supuesto, hago extensivo ese saludo a sus radioescuchas. Hasta pronto, Cristian.